Y estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y como les estaba platicando al inicio del programa, pues hay una carrera caminata que pues en esta ocasión es su quinta edición. Y estamos hablando de Caminata por una Vida Plena, que la organiza la marca Tena. Y para esto pues parte del comité organizador nos va a hablar acerca de esta quinta edición, porque pues ahora más que nunca todos queremos tener una vida más plena. Así que Tony Moret, bienvenido al espacio de Lorna, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lorna. Pues antes que nada, agradezco mucho este tiempo que tenemos. Y pues les vengo a platicar a todos un poco sobre esta carrera que tenemos. Tal vez no sé si nuestra audiencia sepa lo que es Tena, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor tienen una idea, pero por si las dudas, platícanos qué es Tena. Perfectísimo. Pues Tena es una marca que se dedica pues a producir productos para incontinencia. La incontinencia, pues tal vez muchos ya sabrán, es un síntoma que la gente padece por ciertas enfermedades o ciertas cosas, en donde hay escapes involuntarios de orina, ¿no? Y un poco es un tema difícil, es un tema un poco complicado, y la comunicación en sí pues es bastante poca. Es por eso que se hace esta carrera Tena, ¿no? Y el mismo nombre lo dice, es por una vida plena. Es un poco para demostrar a toda la gente y para quitarnos un poco este tabú, este tema difícil, que se puede todavía continuar con una vida normal, que todavía la gente puede salir a correr, a caminar, a disfrutar con su familia. Y pues un poco para esto es esta carrera. Gracias a Dios ya van 5 años y hemos tenido muy buena respuesta, cada año mejor. Y siendo el quinto aniversario, pues ahí van a haber varias sorpresas, van a haber celebridades que van a correr con nosotros, van a haber regalos, van a haber muestras, va a haber un montón de cosas, va a haber un video conmemorativo que va a estar muy bueno, donde toda la gente que ha venido en carreras pasadas se va a poder ver. Van a haber ahí un par de sorpresitos más. ¡Ay, qué padre! Oye, y hablando, bueno, de la carrera, a mí me gustaría saber si es una carrera en donde puede ir toda la familia, o a lo mejor tienen, podríamos llamar, límite, ¿no?, en edades para correr o para caminar. A ver, cuéntanos por ese lado. Pues, como sabemos, hay gente que de todo tipo, o sea, hay desde gente ya de edad, ya gente grande, que todavía corre mucho, tiene buena condición. Si se sienten capaces de correrse 5 kilómetros, adelante. De hecho, para eso está la carrera. Y la caminata está para la gente que simplemente quiere ir a dar un paseo en Reforma. La verdad va a estar muy bonito. Ah, por cierto, te digo el lugar. Ah, sí, por favor. Es en el Circuito Gandhi. Uh-huh. Es enfrente del Auditorio Nacional, más o menos. Ah, claro. Y las inscripciones son en los lugares donde por lo general la gente corre, por ejemplo el Bosque de Tlalpan, Foto Hidalgo, Parque Naucali, el Zoológico de los Coyotes, de todo para correr. Información la pueden encontrar en nuestra página, que es www.tena.com.mx. Y bueno, en esta ocasión, al ser su quinta edición, pues ¿cuál sería como que el objetivo principal en esta ocasión de Tena? El objetivo principal es recordar pues el inicio de la carrera, saber cuál es la esencia, ¿no?, de esta carrera, que vendría siendo demostrarnos a nosotros mismos y a toda la gente que tener incontinencia no significa quedarte sentado en tu casa y no salir y no viajar y no pasear, sino todo lo contrario. Significa que no por un síntoma o algo de este tipo te vas a quedar atrás, ¿no? Significa que puedes salir todavía a la calle, que todavía puedes correr, que todavía puedes pasar una mañana en un domingo en el centro a gusto con tu familia y pues básicamente es eso, ¿no? Recordar la esencia de esta carrera. Así es, eso es muy muy importante y es una oportunidad muy padre que está haciendo Tena, porque es una manera de convivir con la familia y sobre todo de divertirse, y como bien mencionaste hace unos segunditos, pues dar una caminata de esas ricas y sabrosas ahí, pues en Reforma, que es pues una parte de la ciudad que es muy bonita, que nos encanta. Entonces pues bien vale la pena que aprovechen y que vayan a esta carrera Tena. Y bueno, además de que aquí nuestro querido amigo Tony Moret pues nos va a dar un regalo para todos los radioescuchas del espacio de Lorna. Así es, Lorna, te vamos a hacer llegar 10 cortesías para la carrera, para que vengan a disfrutar con nosotros. Y pues nos gustaría mucho contar con la presencia de tu amable audiencia. Ah, claro que sí. ¿Cómo quieres que regalemos las... ¿cómo se pueden decir? ¿Las caminatas? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo quieres que regalemos las caminatas? Sí, vamos a dar... ¿cómo? Ajá. O sea, una dinámica. Así es. ¿Qué te gustaría que hiciera? Pues las 10 personas que manden un correo o echen una llamada que sepan cuál es el fin o el sentido, ¿no?, de esta carrera. Ah, perfecto. Entonces envíen por favor su correo a lorena.lopez@turradioonline.net, lorena.lopez@turradioonline.net, y lo único que tienen que hacer es decirnos pues cuál es el objetivo de la quinta caminata Carrera Atena. Así es, el orden. Y bueno, y tienen todavía tiempecito porque es hasta el 26 de junio, ¿no? Sí, es el domingo 26 de junio en el circuito Gandhi. Perdón que no te contesté hace ratito tu pregunta. No te preocupes. De hecho la idea es un ambiente muy familiar. La verdad es que eso es lo que diferencia esta carrera, ¿no? Porque no es solo el deporte, sino también pues convivir con la familia, dar la vuelta, que si los hijos, las categorías son de todo tipo de personas, pues no hay límite de edad. Ah, perfecto, se puede agarrar en una familia entera y todos vamos a caminar y nos la vamos a pasar de lujo y ya. Así es. Oye, ¿esta carrera tiene algún costo? Sí, claro que sí. Uh-huh. Bueno, nosotros te vamos a regalar unas cortesías. Así pero en los lugares que mencioné hace rato, el Bosque de Tlalpan, Foto Hidalgo y demás, es un costo de $100 para el público en general. Toda la gente que nos acompañe, que sea de mayor de 50 años, es gratis. Ah, perfecto, está maravilloso. Excelente. Oye, pues entonces ya quedan todos invitados este 26 de junio por allá a la carrera Tena. ¿Algo más que quieras agregar, Tony Moret? Pues nada más, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los radioescuchas y los esperamos por acá. Ay, excelente. No, pues muchísimas gracias. Y pues yo iré juntando ahorita los correos electrónicos que se vayan sumando y que vayan llegando aquí a la estación para hacérselos llegar. Y bueno, ya platicaremos bien cómo vamos a entregar estas cortesías. Muchísimas gracias, Tony. Y pues aquí el espacio de Lorna queda abierto para hacer cualquier anuncio correspondiente tanto a la carrera como a los beneficios que tiene Tena para las personas para que tengan una vida plena, ¿no? Perfecto, Lorna, pues te agradezco mucho y seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias, Tony, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Y bueno, este fue nuestro amigo Tony Moret desde pues las instalaciones en donde se está haciendo toda esta organización para la carrera Tena. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte y ya cada vez estamos más y más cerca de que llegue el momento para contactarnos con nuestra invitada de hoy, quien es Diana Turner, que bueno,